Buenas noches, amigos. Empieza una nueva edición del Potenciómetro, la número 63. Aquí en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, en el 107.3 de vuestro dial en la FM, si nos escucháis desde vuestro radio cassette, o a través de nuestra web, que es radiocuca.org, si nos escucháis a través de vuestro ordenador. Bueno, como siempre, este programa musical de rock and roll y demás familia. Y hoy, para comenzar, nada mejor que el jefe. Kid long size old and kid is black too. She left to marry some top cat, ain't the cool truth. In the hills there's been a tally since Sally left the alley. Since Kitty left the big pretty things, I got pretty things. Estáis escuchando la canción Kitty's Pack de Bruce Springsteen, de su segundo y para mí su mejor LP, El Salvaje, El Inocente y El Balanceo de la Calle E. Vamos ahí. Desde aquí mandarle un saludo a todos mis amigos que me escuchan desde fuera de Oviedo y de Asturias a través de nuestra web. Desde Galicia, desde Londres, desde Madrid. Un abrazo muy fuerte. Bruce Springsteen con la Street Band. Kitty, vuelve. Kitty, te queremos. Para mí, sin duda, la mejor época de Bruce Springsteen, ahí, súper rockero, ahí, mezclando ahí con toques jazzísticos y todo. El jefe, el Bruce, que estuvo a punto de venir a tocar a Oviedo, por un poquito se quedó la cosa ahí. Con las ganas nos hemos quedado de volver a verlo en Asturias ya por tercera vez. Yo tuve la suerte de verlo el Molino en un par de ocasiones. Bueno, vamos allá de lo que va este programa, que es música. Voy a empezar con una de las secciones. Esa que se llama Las canciones que escuchaba yo y Ramone. Esa sección donde cojo un poquitín de surf, garaje, música chicle o doo-wop, bandas de chicas. Hoy me he traído a Mary Ways, la que fuera cantante de las Sangrilas, ese grupo juvenil de los años 60, marchoso, pegadizo, bueno, muy a lo... a sus antecesoras, Shirelles, por ejemplo. Pero la canción que os voy a poner no es de las Sangrilas, es de Mary Ways. Se juntó con los Raining Sound en el año 2007 y sacaron un fabuloso LP titulado Dangerous Games, una verdadera joyita al más puro pop estilo 60, muy a lo Phil Spector, como es esta sección, y que tanto influyó el sonido de los Ramones. Os pongo Stock Think In Over para todos vosotros. ¡Alegría! Canciones para que nos gusten los martes. Except I need you more. canción más fresca que una lechuga. La señorita Mary Ways, acompañada de nada más y nada menos que los Raining Sounds. Stop Thinking Over. Bueno, amigos, ya que esta sección va de las canciones que escuchaba el señor Joey Ramone, esta semana, pasado mañana más concretamente, hay un concierto tributo a los Ramones por un grupo que se llama Los Mamones. Y quería hablar un poco con el tema de grupos tributo o conciertos de versiones. Hoy en día hay un mogollón de gente que se está dedicando pues a eso, a hacer conciertos pues tributo a Queen, a Dire Straits, a Ramones, a AC/DC, a U2. Se está plagando de grupos así. Y se están organizando muchísimas, bueno, pues en fiestas de pueblo o medio festivales, todos de versiones. Hay otro por ahí también rulando que hace versiones de Janis Joplin. Vaya, me parece un poco triste, la verdad. Esto, parecemos un poco pues, los americanos, que lo único que hacen son remakes de sus viejas y buenas películas o de adaptaciones de las buenas películas europeas que se hacen hoy en día. No sé, yo creo que hay que hacer bandas y hay que componer canciones y hay que hacer versiones, pero dándoles tu estilo, no hacer un concierto de tributo, vestirte igual, tocar igual, imitar al grupo, eso no aporta nada. Eso, la cultura está en mal momento. Pero bueno, eso es otra historia que hablaremos más otro día también. Vamos a continuar con más música. Vamos con uno de mis preferidos. Vamos con el señor Joe Cocker, el hombre que yo creo que más intensidad física, que lo da todo encima del escenario, da el 110%. Se mete tanto dentro de la música que parece que esté tocando todos los instrumentos, y los gestos de su cara parece que como si vomitara las canciones, esas melodías tan desgarradoras que canta ahí tocando como la guitarra al aire, y es impresionante, la verdad, tanta entrega. No sé, hombre, está gente de su época también muy entregada, como Janis Joplin o Jim Morrison o Rod Steiner de los MC5, pero yo creo que es lo más, es la esencia del darlo todo, el sudor encima de un escenario. Os voy a poner el Powder Machine, temazo en toda regla, como la mayoría de sus canciones. Bueno, se dedicaba a hacer montones de versiones, pero les daba siempre su matiz ahí, y de hecho muchas de sus versiones han logrado mucho más éxito que las originales. Por ejemplo, los Beatles, han versionado mucho a los Beatles, y a Bob Dylan, o el famoso The Letter de los Vostoks, que él le dio más éxito. Bueno, os pongo el Powder Machine. Espero que os guste. Los pelos como escarpias con este grandísimo cantante. Sonido a vinilo ahí, ¿eh? Pardon me, friend, if what I'm saying don't seem right, but that's the only chance I get now for the night. Hey, pardon me, sir, if what I'm saying brings you down, but that's the only way to show you that I'm a clown. Yeah, I'm quite sure you understand, I'm quite sure you understand. Pardon me, friend, before I'm saying don't ring true, but that's the only way I know now to get through to you. Well, pardon me, sir, if what I'm doing brings you round,

Sí, amigos, acabéis de escuchar a los Sonics, la banda más salvaje de la historia de la música. Banda formada por 5 niñatos de Seattle en los años 60, que sin proponérselo fueron los creadores de la música punk. Aquí acabáis de escuchar el Nighttime is the Right Time, esa versión de Ray Charles que destrozan estos bestias. Un bombazo con los potenciómetros a punto de esquebrajarse. Bueno, continuamos con más música aquí en el potenciómetro, cuando son ahora las 9 y 23 minutos. Vamos con los Scatolites. Un poco de ska. Estos creadores del ska. Bueno, deciros que Joyce Brenton, el contrabajista y uno de los fundadores de la banda, murió este pasado fin de semana a causa de un derrame cerebral. Una pena. También deciros que van a actuar este domingo el Niemeyer de Avilés a las 7 y media de la tarde y el precio será de 20 euros en taquilla. Bueno, de la formación original solo queda Tommy McCook, el trompetista. Bueno, esto es una banda que ya empezó en los años 50 haciendo rhythm and blues, pero a principios de los 60 empezaron a mezclar ahí y crearon lo que es la música ska. Que gracias a ello, bueno, después apareció el rocksteady, por ejemplo, y cosas así. Reggae y más músicas. Pues ya sabéis, este domingo el Niemeyer en Avilés a las 7 y media de la tarde. Descatonetas. Bueno, hablando de muertes, también ha muerto Dan Young, el cantante de los Beastie Boys, también este fin de semana, a causa de un cáncer. Otra triste pérdida del mundo de la música. Bueno, y una buena noticia, que cuando venía ahora para el programa escuché en la radio, Anton Reixa va a ser el presidente de las GAE. Bueno, esa es una buena noticia. Un hombre honrado, por fin. Un hombre que piensa en la cultura. A ver si hacemos una sociedad general de autores un poco decente. Bueno, también tenemos ahí algún concierto más. Vendrán a tocar la Joe Easter Band el próximo día 17 al Teatro Jovellanos. El precio será de 20 euros el general y 23 el entresuelo, para, ya sabéis, los que se manejan mejor de dinero. Ahí, hombre, no era capaz de volver a poner este bonito tema. Es que ahí, que nos hace compañía de fondo. Bueno, van siendo casi las 9 y media. Pues vamos a buscar algo más de música para poneros. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos con otra sección. Vamos con la sección Sensacional Nacional. Esa sección cómica y cachonda. We'll be right back. vamos con los golfos, un poquito de rumba. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué va a pasar? Que estoy todo el día bebido, saltando de lío en lío. Pues que no te pase nada. ¡Anda ya! ¡Venga ya! ¡Anda ya! ¡Venga ya! ¿Qué pasa contigo, tío? Que triste y cansado está. Tienes el cuerpo hecho un lío, que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Metido en la perdición, con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa que un trombón. Y es que me paso el día de juega, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juega, dando mandado de aquí para allá, cabaleando y dando candela, con los que llegan y a otros que van. Contigo, tío, y que su sonido está, con más arrugas conmigo y más ligue tu Don Juan. Como siga el calzondeo, la juerga le entrará. Al acabar el verano, al acabar el verano, te tendremos que enterrar. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando mandazo de aquí para allá, tabaleando y dando candela, con los que llegan y otros que van. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué va a pasar? Que tengo cuerpo de jota y pa' dormir la marmota, que a mí no me da la gana. ¿A ti no te da la gana? Que a mí no me da la gana. ¿A ti no te da la gana? Dándole vino ya a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando bandazos de aquí para allá, tabaleando y dando candela, con los que llegan y otros que van. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole vino ya a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando bandazos de aquí para allá, tabaleando y dando candela, con los que llegan y otros que van. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole el vino a la guitarra, con la chavala. El momento sensacional nacional con los golfos. ¿Qué pasa contigo, tío? Que usó Álex de la Iglesia como canción principal de la banda sonora de la película Muertos de Risa, película de hace pocos años, donde contaba la relación entre Nino y Bruno, dos humoristas españoles de los años 70 que se llevaban a muerte, la verdad. Bueno, estos de los Golfos fue una banda eso, de mediados de los 70, un par de chavalillos así de barrio, un poco macarrillas y un poco echados para adelante. Una banda muy en la onda eso de Desmadre 75, la charanga del tío Norio, bueno, lo que se estaba haciendo por esa época, Andrés Pajares, y muy relacionada con el cine del destape y eso, letras cachondas y de desenfreno y de pásalo bien, que es lo que va este programa y esta sección. Alegría. Vamos a continuar, ahora voy a poneros a los Padrinos. Johnny Cash. Sí, estáis escuchando una banda de las que llamo yo de puro rock and roll, de las que no hay nada más que guitarras afiladas. Estos se puede decir que son los nietos de John Lee Hooker, los ahijados de los Dr. Feelgood y padrinos de Rial McCoyson. Padrinos, The Good Fathers, una banda surgida en los años 80 en el Reino Unido, una época en la que nadie apostaba por el rock and roll. Había un pequeño movimiento ahí de revival garajero, pero muy, muy, muy independiente. No había bandas de estos, como estos tíos. Surgieron después del punk y tal, estaban un poco en tierra de nadie, vamos a decir. Bueno, voy a poneros otra de ellos, que escuchándolos es lo mejor. Bueno, esta es su canción más conocida. Brit School War Death. Para toda la gente del mismo. Upside down when all at sea and shut off drown. And half for torture, half no pain. Just like that film of Michael Caine. I've been abused, I've been confused, and I've kissed my reflection's shoes. I've been high and I've been low, and I don't know where to go. Girls don't understand the devil makes work for idle hands. I cut myself but I don't bleed, cause I don't get what I need. Doesn't matter what I say, tomorrow's still another day. Thank you. me why I wanna go to paradise. And I don't need your sympathy, there's nothing in this world for me. Como veis, una base rítmica aplastante y unas guitarras ahí afiladas como cuchillos de Taramundi. Increíbles estos Good Fathers, letras ahí poderosas. Ellos se consideraban un grupo de la clase obrera, aunque la imagen del grupo era como así muy agresiva, parecían como una especie de mafiosos ahí, con trajes, corbatas, levitas, ahí, gafas de sol ahí. Y el escenario tenían como una actitud ahí como muy desafiante. Bueno, muy... no era su nombre, ¿no? Los Padrinos. Yo tuve la suerte de verlos y tienen un directo demoledor. Vamos a poneros otra de ellos. She Gives Me Love, The Good Fathers. Los Coup Fathers, Los Padrinos, y Kiss Me Love. Qué poderío de banda. Qué grandes. Bueno, continuéis escuchando el Potenciómetro aquí todos los martes de 9 a 10 de la noche en sintonía en Radio Cucaracha, en el 107.3, emisión analógica que corre grave peligro. Por si no lo sabíais, las radios libres están sufriendo un ataque de la Dirección General de Telecomunicaciones. No sé cuál es el problema, a quién molestan, después de pues un montón de años emitiendo. Por ejemplo, esta radio lleva 29 años emitiendo y ahora, por lo visto, debe ser que se molesta a alguien, no sé a quién, porque la onda es corta, no pisa ninguna otra radio, se mantiene sin ningún tipo de subvención, simplemente por la cuota que pagamos la gente que hacemos aquí programas y por el dinero que se saca con el chiringuito Opinión Feliz a las fiestas de San Mateo. Pero debe ser que molesta o algo, todo molesta. La gente, no dejar a la gente en paz, vivir. Que la gente se está empezando a cansar de todo ya, tanto, tanto tocar los cojones. Todos los días igual, y la gente va aguantando, aguanta, aguanta, pero todo llega a un punto que la gente se mosquea. Pero bueno, aquí seguimos. De momento emitiendo en digital a través de nuestra web, radiocuca.org, y en modo analógico a través de la frecuencia modulada, el 107.3, para Oviedo y alrededores. ¿Y qué es Radio Cuca? Pues es una asociación cultural que la formaron, entre otros, Vicente Álvarez Areces, ahora hace ya más de 30 años, que fue presidente de aquí de Comunidad de Asturias. Radio Cuca es una emisora de radio amateur con contenidos totalmente libres, donde hay una programación de cerca de 40 programas, donde hay cine, literatura, música, teatro, emigración, contrainformación, deportes, noticias, denuncia social, de lo que quieras. Si queréis hacer un programa, no tenéis nada más que veniros por aquí y a una reunión y no hay ningún problema. No hace falta ser un gran profesional del mundo de la radio y puedes hacerlo de lo que te plazca. Pero bueno, continuamos. Vamos allá. También os voy a dar el número de teléfono, que nunca os lo doy. Es el 985-29-81-37. Y un correo electrónico también, por si queréis escribirnos, haciéndonos, pidiéndonos una petición o diciéndonos que os encanta este programa. elpotenciometro@gmail.com. También tenemos Cara Libro, que es nuestro Facebook, que es facebook.com/elpotenciometro. En la página web, que en radiocuca.org, también hay chat. Bueno, tenemos de todo. Después de usar, no, yo no uso nada. Vengo aquí, os pongo un poco de música y está, pero cuando, si queréis, todo eso vale para ponerse en contacto aquí con Lolo, al aparato. Continuamos. Vamos con otra sección. Para allá vamos. Esta vez la sección ¿Y tú de dónde vienes? We'll be right back. ¡Vámonos! Bueno, la sección y tú de dónde vienes, que los que soléis escuchar este programa sabéis de sobre de qué va esta sección, porque puesto que llevo haciéndola desde que empezó el potenciómetro, esta sección donde pongo primero una canción original y luego una versión. Hoy me he traído el Reason to Believe de Tim Harding y después os pondré la versión de Mr. Rod Stewart. Es muchísimo más conocida la de Rod Stewart, de hecho la de Tim Harding pasó totalmente desapercibida. Es un tío que no tuvo mucha suerte en el mundo de la música. Hacía temas de folk, blues, así un poco mezclado. Y por varias razones no tuvo mucho éxito. Primero por su miedo escénico, después la adicción a la heroína se lo llevó pronto y tuvo muchos problemas. Sus discos no fueron publicados hasta que tocó el Festival de Woodstock. Y hoy en día, bueno, está súper reconocido en los ambientes así un poco independientes de la música folk americana como uno de los grandes. Y a mí me encanta personalmente. Tiene un... Bueno, hace unas letras desgarradoras, después... Es un grandísimo compositor, pero bueno, escucharlo y jugar por vosotros mismos. Os voy a poner primero la de Tim Harding y después os pondré la versión que Rod Stewart llevó a las listas de éxitos con su voz gastada. La hizo mundialmente conocida, la incluyó en su tercer disco, Every Peter Tell Story, uno de mis discos preferidos. Preciosa canción, ¿eh? If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied straight faced while I cried, still I'd look to find a reason. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. Knowing that you lied straight faced while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Qué buenísimo ahí Tim Harding, ¿eh? Preciosa canción. Bueno, ahora os pongo la versión que hizo años después Rod Stewart, que es muy fino como sabía buscar buenas canciones folk para versionar. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight faced while I cried, still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way just to leave the past behind. Knowing that you lied straight-faced while I cried, still I'll look to find a reason to believe. Para Charlie y para Iván. Y para todos los que estáis haciéndome compañía. Gracias. Vamos, Ross. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. Bueno, amigos, son las 10 menos 2 minutos. Va llegando el momento de deciros adiós. Hasta el próximo martes aquí a las 9 de la noche. Si queréis, estáis invitados a escuchar el Potenciómetro en Radio Cuca. Bueno, gracias por estar ahí, ¿eh? Ser buenos y no mancarse. Os dejo con el primer gran amor del señor Anthony and the Johnsons. Bueno, hasta el próximo martes. Aquí en Radio Cucaracha. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me. I just have to let you know how I feel. We live together in a photograph of time. Now look into your eyes, and the seas open up to me. I tell you I love you, and I always will. And I know you can't tell me I know. Do you come and tell me? So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. And I feel your fist, and I know it's out of love. And I feel the wind, and I know it's out of love. Collect upon my body the memories of your devotion. And I accept and I collect upon my body the memories of your devotion.